Pablo, buen día. Juan Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien. Luis, el otro día leí alguna declaración tuya diciendo que entre julio del 2021 y febrero del 2022 hay un atraso tarifario medido por la CPE del 9%. ¿Esto es así? ¿Cómo llegaron a eso? A ver. Bueno, digamos, la cooperativa nuestra emite estados contables en forma mensual, en realidad. Uh-huh. Por supuesto que eso se va integrando y al fin del ejercicio se emite el balance. El estado contable, el último que se ha emitido, corresponde al mes de febrero, es decir, al periodo 2 del 2022, y obviamente la información acumulada va desde julio del año pasado hasta ahora, porque el cierre de nuestro ejercicio económico es los 30 de junio. Entonces, en estos meses que van de julio del 2021 hasta febrero del 2022, el estado de resultado del servicio eléctrico, el estado de resultado acumulado del servicio eléctrico, arroja un quebranto, sí, es un poquito menos del 8%, es el 7,8% es el quebranto operativo, digamos, del servicio eléctrico en estos meses de este ejercicio económico, desde julio hasta febrero. Considerando, digamos, que ahí hay algunas particularidades, en el mes de febrero hubo un incremento del valor agregado de distribuciones, un incremento de las tarifas, particularmente el valor agregado de distribución de las cooperativas, pensado que en enero ha sido un mes de un consumo importante. En el mes de febrero disminuyó el consumo respecto de febrero del año anterior, pero de todas maneras cuando uno mira la evolución de la energía facturada, digamos, en lo que va del año, en todo un año, hay un incremento importante del consumo que supera los registros históricos que tenían hasta el año 2015. Pero hay que considerar, digamos, que se está remontando una caída del consumo muy importante que hubo en el 2017, 2018. Entonces, es muy probable que este incremento en la demanda de energía, que hoy se ubica casi en el 5,4%, respecto al 4,5% que era lo histórico, muy probable que se estabilice y que baje un poquito para ubicarse en lo que era lo histórico hasta el 2015, que era un 4,5% anual acumulativo, ¿no? Pero lo cierto es que existe un déficit, digamos, en los ingresos, porque no se alcanzan a cubrir todos los costos. ¿Y esa cifra es manejable, entendible, ha ocurrido en otros periodos? Este casi 8% de quebranto. No, digamos, no es que es una situación inédita, pero, digamos, en otros ejercicios económicos había un equilibrio entre ingresos y gastos. Ingresos y costos, ¿no? Entonces, digamos, uno aspira, digamos, que el servicio que uno brinda tenga asegurado los ingresos que cubran los costos, porque es la forma de que el servicio sea sustentable, ¿no? Uh-huh. Uno puede pasar etapas en el que haya un desequilibrio, en que haya un quebranto, pero no se puede permanecer en el tiempo ese quebranto, porque evidentemente eso lleva a la descapitalización. Luis, ustedes miden esto mes a mes, como contabas recién. ¿Por qué no avanza el estudio de la Universidad Nacional de La Pampa, que tiene que medir esto, este atraso tarifario? Bueno, con la universidad, tanto FEPANCO como la Secretaría de Energía, que son los que llevan adelante estas gestiones, entendemos que ha habido reuniones con la universidad de los temas que se le han planteado a la universidad. Hay algunos, típicamente, uno era digamos que defina cuál era el atraso tarifario que existía a julio del 2019. Esa es una respuesta que ellos dicen que no están en condiciones de darla. Sí estarían en condiciones de hacer una evaluación de cómo es la composición de los costos del servicio, pero eso es un estudio que les llevaría un año. De manera tal que hoy por hoy la información que manejamos nosotros es que todavía no se ha acordado con la universidad ese estudio, y una vez que se acuerde, la universidad ha dicho que requeriría un año para terminarlo. Así que digamos, la situación en el estudio de la universidad está en esta situación, ¿es cierto? Está en esta etapa, es una etapa muy inicial y todavía no se le ha encomendado la tarea. Uno supone que el único modo de revertir ese quebranto sería aumentar las tarifas. ¿Esto se analiza, se ha planteado formalmente para que haya una definición? Porque, por lo que decís, obviamente este estudio de la universidad podrá ser muy completo, pero no sirve en términos coyunturales. Yo creo que hay dos vías, ¿es cierto? Una es la que vos decís, que es un incremento de tarifa, y la otra vía es aportes, bajo la figura de un subsidio, claro. Que se reciban, que reciban las cooperativas. Es decir, que había dos, digamos, de que había dos vías, ¿es cierto? De hecho, cuando asumen las autoridades del actual gobierno nacional, en diciembre aproximadamente, se definió un congelamiento de tarifas por 6 meses. La provincia de La Pampa, en realidad esos 6 meses se convierten en 9 porque el último ajuste había sido en el mes de septiembre, así que digamos esos 6 meses se convirtieron en 9. Después, por supuesto, vino en marzo del 2020 la pandemia del COVID, entonces ese congelamiento que originalmente eran por 6 meses, después se extienden por 6 meses más. Y todos esos tiempos se transitaron, digamos, mediante, digamos, generación de quebrantos operativos y mediante aporte del gobierno provincial bajo la figura de un subsidio, y se logró pasar toda esa etapa, transitar toda esa etapa, que por supuesto fue, como ustedes ya lo conocen, todo el mundo lo hemos vivido, situaciones inéditas, críticas, con una caída en el nivel de actividad importantísima. Eso llevó a que la demanda de energía, que había empezado una suerte de recuperación, se estancara durante muchos meses. Solamente hubo un leve incremento del consumo residencial, porque en los primeros tiempos del confinamiento, obviamente, uno estaba más en las casas y la demanda de energía residencial aumentaba, pero todas las otras actividades disminuían, marcado muy fuertemente también la caída en el consumo de los usuarios oficiales, que eso, claro, era inédito. Pero bueno, fue todo producto de una situación tan particular como la que hemos vivido, ¿no? Y después empezó, en la medida, digamos, que el confinamiento se iba cambiando de modalidad y recuperando la actividad económica, empezaron a recuperarse actividades comerciales, que es muy importante, digamos, el consumo comercial llevaba años de caída, y ahí empezó a recuperse el consumo. Cuando decís años de caída, que por ejemplo desde 2015, ¿cómo, más o menos? ¿Cómo, perdón? Cuando decís llevaba años de caída, ¿desde cuándo? ¿Desde 2013, 2015, digamos, cuando empezó la situación económica más... El consumo de los usuarios comerciales, por ejemplo, si uno mira el consumo anual, sí, el último registro positivo fue el de agosto del 2016. Ajá. Es decir, desde septiembre del 2016 empieza una caída del consumo comercial que fue ininterrumpida hasta julio del 2021. Recién en agosto del 2021 empieza a haber una leve recuperación que se ha mantenido hasta ahora. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice años, claro, uno cuenta, son 59 meses de caída del consumo, del comercio, la actividad comercial. Uh-huh. Y eso, digamos, yo creo que es un dato en sí mismo, pero es un dato demostrativo también de la caída de la actividad comercial, por de supuesto, la actividad económica, ¿no? Claro, comercial, sí, económica. Claro. Y Luis, ¿calculás que esta situación es similar en el resto de las localidades o la CEPE tiene algo muy especial? Digo, el resto de las cooperativas también están perdiendo este porcentaje aproximado, por supuesto, imagino, una más, uno menos. No, yo desconozco las situaciones del resto de las cooperativas. Entiendo que la gran mayoría está con quebrantos operativos, pero también es cierto, digamos, que dado las características de nuestra provincia, ¿cierto?, con cooperativas de tan diferentes tamaños, considerar que en la provincia de La Pampa la CPE es responsable de casi el 40% de la distribución de energía en la provincia. Y la segunda cooperativa que viene en tamaño es Corpico, que tiene un 20% de la energía distribuida de la provincia. Y después hay 27 cooperativas más. Claro. Algunas están muy chiquititas. Con lo que quiero significar es que hay muchas cooperativas que no emiten estados contables mensualmente, porque por su dinámica, digamos, les impide hacer eso. Pero yo no sé exactamente si las otras cooperativas están en los mismos niveles de quebrantos operativos. De un estudio, de una evaluación que hicimos, pero eso fue el año pasado, sí se daba cuenta de muchas que estaban con quebrantos operativos, pero por supuesto era información sobre ya los estados contables realizados al cierre de un ejercicio económico, ¿cierto? Claro. Yo de lo que estoy manifestando es de una información un poco más reciente en el tiempo, ¿cierto? Claro, de julio del año pasado a febrero de este año. Claro. Luis, la última, ¿cómo está impactando la disparada de la inflación en el servicio eléctrico? Digo, porque el estudio este que mencionás es hasta febrero de este año y la inflación viene entrepada desde hace 2 meses. ¿Lo notan ustedes? A nosotros nos pega muy fuertemente y yo diría, yo reflejaría en dos situaciones. Una es el hecho objetivo del incremento de los precios de los insumos, que impacta fuertemente. Pensar que, digamos, la estructura de costos del servicio eléctrico, el 50% prácticamente, casi el 50%, está orientado al pago de la energía eléctrica que nosotros adquirimos a APE, ¿cierto? Sí. El resto son los costos operativos propios de la distribución. Esos costos propios de la distribución están fuertemente influenciadas, digamos, por los costos en personal, materiales y lo que sería impuestos y tasas municipales, ¿cierto? Entonces, ahí el incremento de los precios en los materiales y en los gastos generales impacta también el costo laboral que está siguiendo una suerte, digamos, de relacionamiento con la variación de los precios de los materiales. Las tasas municipales, los impuestos en general también van siguiendo esa dinámica, es decir, impacta por ese lado, pero también impacta por otro lado, que es la indisponibilidad de algunos materiales. Ah. Algunos materiales o que son importados o que tienen una componente de importación y, bueno, los proveedores nos están diciendo que hay dificultades para retirar de la aduana Entonces, digamos, yo creo que impacta por los dos lados. Impacta por el precio, cómo evolucionan los precios y cómo cada vez se tienen que destinar más recursos para comprar cables, transformadores, materiales en general. Sí, sí. Y también por la indisponibilidad de no tener a tiempo insumos que son muy importantes, digamos. Así que impacta por dos lados. Claro. Bien, Luis, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos con la radio. No, solamente destacar, digamos, siempre nosotros hablamos de cómo es la demanda de energía, cómo crece, pero el mensaje es que lo explicamos porque sabemos que tiene una relación muy directa con la estructura de costos y con el equilibrio de la actividad, pero de ninguna manera alentamos el uso irracional de la energía, es cierto, siempre nosotros reforzamos la idea que la energía hay que cuidarla, que hay que consumir lo que uno necesita y no más, así que en ese sentido reforzar eso, reforzar digamos también la idea de la apelada responsabilidad, que también la comprobamos y que se está dando, no es que sea una situación mala, pero el pago en términos de la factura de energía es muy importante para nosotros. Nosotros, digamos, siempre mantenemos los pagos con la Administración Provincial de Energía al día, es decir, la CPE no se ha atrasado en el pago de las facturas de energía y son valores importantes, y más allá, digamos, de la cobranza de las facturas nuestras, al APE se le paga rigurosamente todos los meses en su fecha de vencimiento de la factura. Y cuidar, digamos, también el hecho de evitar las conexiones irregulares. Es decir, yo creo que esos serían los tres mensajes que podría dar, es cierto, hacer un uso racional de la energía, tener, digamos, la responsabilidad de pagar la factura en el mes de vencimiento y, digamos, cuidar de no hacer conexiones irregulares o arreglos en el medidor, que realmente también eso perjudica económicamente a la cooperativa, más allá que muchas veces esas conexiones se realizan transgrediendo las mínimas normas de seguridad, es decir, que hasta es peligroso para las personas y para las cosas. Luis, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes, buen día. Bien.